con decisión y fuerza. Mientras tanto las manillas del reloj van pasando y pasando con su son, pasando van pasando con su son, pasando van pasando. Y se me va de la mano, y se me va de la mano, se me va de la mano, entre qué pienso y qué hago. Y se me va de la mano, y se me va de la mano, se me va de la mano, entre qué pienso y qué hago. Algunas veces van con dicha y otras me pasan sufriendo y con yo mío.